Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día tiene una gracia para volver a lo esencial de nuestra existencia que nos ayuda a revivir. El apóstol Pablo afirmó: hemos resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Un gran desafío es el de renovar diariamente lo que ha sucedido en nuestro bautismo, en donde fuimos sepultados con Cristo, como dice la carta a los Romanos, y ya comenzamos a vivir como resucitados. Diariamente estamos invitados a revivir eso. Y también en lo cotidiano estamos convocados a volver a cruzar el mar rojo de la esclavitud y comenzar a caminar con libertad. Eso cada día. El Salmo 118 nos recuerda: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos en él. En la oración de Laudes, que hace la Iglesia Católica, se experimenta esta realidad que tiene que revivirse no solo en el momento de la oración matinal, sino cuando nos levantamos, para continuar así durante todo el día. La Iglesia enseña que en Laudes, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Así se comprende bien la advertencia de San Cipriano, que dijo: se hará oración a la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. Y hay una plegaria de Laudes que dice: escucha, Señor, nuestras súplicas matinales y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, que los que hemos sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Miren ustedes, todos los días estamos invitados a despertar, dejando atrás cualquier tiniebla. A mí siempre me enseñaron que el primer pensamiento del día tiene que estar dirigido a Dios. Debe ser una acción de gracias porque nos permite resurgir, volver a empezar. Nos está regalando la vida. Una vida que no es pavada, porque nos dio todos los medios para utilizarla muy bien. Tenemos la capacidad de pensar, de elegir, de vivir una espiritualidad. Esa capacidad hay que usarla bien. Es cuestión de tomar la decisión de que cada día sea el mejor, el más feliz, el tiempo favorable para buscar lo esencial, dejando de lado superficialidades que puedan quitarnos la alegría de vivir. Todo eso será posible si comenzamos bien la jornada, orando, planificando brevemente el desenlace de lo que iremos transcurriendo. Después vendrán circunstancias, personas que no hemos elegido, pueden ser favorables o difíciles, pero si ya desde la mañana comenzamos creyendo que este es el día que hizo el Señor para mí, para vos, ahí sí estamos eligiendo, porque eso sí lo podemos realizar con nuestra libertad interior. Estamos tomando la decisión de hacer ese día maravilloso en nuestro interior y de hacérselo extraordinario a los demás. Cada jornada es un momento para ejercitar también la misericordia con obras. Resucitar con Cristo dejando atrás todo sentimiento opuesto al verdadero amor de generosidad, sepultando el odio, el deseo de venganza, los recuerdos negativos, las imaginaciones dañinas. Podrán llegar, pero serán, como dicen los chinos, que los pájaros de los malos pensamientos podrán rondar sobre tu cabeza, pero solo vos podrás dejarlos anidar. O ponerles un repelente para que huyan. Es una decisión de cada día, al comenzar la jornada y en cada momento. Volver a rectificar, porque siempre estaremos tentados a la reacción ante lo que nos surja en lo inmediato, a los impulsos del hombre viejo. Pero ahora, después del bautismo, estamos llamados a resucitar con Cristo y obrar como personas nuevas, sepultando lo viejo y haciendo prevalecer lo nuevo. Las cosas de arriba, como dijo la carta de Pablo a los Colosenses. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.